cordiales de Miguel Asín y bienvenidos al podcast Dorama número 27, un podcast dedicado totalmente a la música libre. Y comenzamos con la propuesta que nos trae desde Francia Cherry Coke, con sus guitarras acústica y eléctrica como únicas protagonistas. We'll be right back. Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. Continuamos en el podcast Doramas con la propuesta musical que nos trae el belga Elvi. Pop sencillo, pero qué pop. Oh, my pretty little girl, how can you love me so? Oh, my pretty little girl, I am someone so low. In my world, I've been watching death, and his face comes appearing yet. You gave your tongue when I was wrong, I could not walk at all. I locked myself up in a house, I did not see the sun. In my life I had no respect for my body that's now a wreck. Don't blame it on fate, life is what you've made. Think they're wrong, 'cause you do belong. is the best I can do. Hola, Moisés. Hola. Soy Dios. Y tengo una misión para ti. Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras. Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona. Dime qué necesitas. Necesito una aplicación. ¿Una qué? Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar. Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh? Espera, es que Moisés, no corras, Moisés. Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. La tercera propuesta de Doramas nos llega desde Estados Unidos de América. Se trata de Josh Woodward, que nos trae un pop rock acústico bastante interesante. Still echo in my head. And the morning brew is warning you. watched you fly away across the empty sky. I turned around and waved goodbye, and now it's me alone. It's just an empty home that's on an empty street, in a town that always sleeps. And a blind man in the darkness knows no difference. But I have grown accustomed to the colors that you bring. Check the dial tone on the telephone, but when I try to speak, the reception gets so I've got my thing. sharp. It's one long move and all the lights are out. So watch your step and look ahead. Remember what that old man said. Failure is the aftermath of doubt. I can feel a change is coming in the air. I can feel the revolution now. I can feel the change is coming in the air. I can feel the revolution now. Podcast Doramas en doramas.net. Y finalizamos este podcast con un toque de country pop. Se trata de la propuesta que nos traen Sick Boys and Low Men. Can I say that this is our last day? And I think of times we were young, restless and brave. We were fine. everybody gets a little piece of mind. The light that shines seems bleak to you. No hotels or motels for me anymore. It looks good to you while my life doesn't work out as planned. Recommend me again, 'cause I'm so blue. Yeah, I'm so blue. Yeah, I saw Jericho. We both know we're fine for years to come. Walking down the line. Here we go. My walls, they tumble down. Seem empty. I felt no pain that day, and the walls came tumbling down. It's like you say, your secrets make me end. My night's alright. All the seasons too, it's like they say. Down and die. Is it time? step. All we wanted was some loving. All we got was some time to kill. And I feel so all alone, like a white buffalo. A white buffalo. A white buffalo. A white buffalo. The water falls out of the sky. The water shows me in disguise. I feel restless without you. Ooh, I don't know where to go. And I feel so all alone. Llegamos al punto final de este podcast número 27, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast y que en doramas.net/966 encontrarás todos los temas y artistas que han sonado en este podcast, así como los enlaces a sus webs originales. Y por supuesto recuerda también que existe una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con el podcast y que es la siguiente, doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días, aquí en doramas.net.